Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El racismo, la xenofobia y el femicidio son los temas que por medio de la poesía se ponen en escena en la obra teatral La Canción de Sico Moro. El grupo Contraviento presentará la obra este miércoles 28 de agosto a las 20 horas en el Patio de Comedias. El valor de la entrada es de $3. Con la película Amor, del director João Jardim, se estrena la Semana de Cine Brasileño organizada por la Cinemateca Nacional este miércoles 27 de agosto a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Otras de las películas que se proyectarán serán El Contador de Historias, Estamos Juntos, La Mujer Invisible y Corazón Vagabundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.